De mi fiel guitarra se desborda un canto, madre, de madera y alma. Su cadera vibra un compás de samba. Samba de agua y luna, madre, samba mía y blanca. De la nieve del cerro y el grito de la cascada nació esta samba blanca, madre, para ti cantada. Nació esta samba blanca, madre, para ti cantada. Soy la tierna música de tu alma. Yo te canto el verso, madre, de mi samba blanca. Blanca, blanca y pura, como nieve blanca, pura como el cielo, madre, es mi samba blanca. De la nieve del cerro y el grito de la cascada samba blanca, madre, para ti cantada. Nació esta samba blanca, madre, para ti cantada.